Bienvenidos al fantástico mundo de los cuentos de Sonolibro. Aquí, la imaginación vuela y los sueños se hacen realidad. Ahora, tenéis que estar muy atentos a la maravillosa historia de El Gnomo. Vivía una vez un rey muy rico, gran aficionado a toda clase de árboles hermosos. Sentía una especial preferencia por uno. Era un manzano el cual estaba encantado, y a quien tomaba una de sus manzanas, lo embrujaba, hundiéndolo bajo tierra. Este rey tenía tres hijas, a las que les gustaba salir todos los días a pasear al jardín. Al llegar el otoño, los frutos colgaban del manzano, rojos como la sangre. Las princesas iban todos los días a verlos, con la esperanza de que el viento los hiciera caer. Pero jamás encontraron ninguno, aunque las ramas se inclinaban hasta el suelo, como si fueran a romperse por la carga. He aquí que a la menor de las hermanas le entró el antojo de probar la fruta, y dijo a las otras: Nuestro padre nos quiere demasiado para encantarnos. Eso solo debe hacerlo con los extraños. Agarró una gran manzana, le hincó el diente y exclamó, dirigiéndose a sus hermanas: Probadla, queridas. En mi vida comí nada tan sabroso. Las otras mordieron a su vez el fruto, y en el mismo momento se hundieron las tres en tierra, y ya nadie supo más de ellas. Al mediodía, cuando el padre las llamó a la mesa, nadie pudo encontrarlas, por ninguna parte, aunque las buscaron por todos los rincones del palacio y del jardín. El rey, apenadísimo, mandó pregonar por todo el país que quien le devolviese a sus hijas se casaría con una de ellas. Fueron muchos los jóvenes que salieron en su busca, pues todo el mundo quería a las princesas, por lo cariñosas y hermosas que eran. Partieron también tres cazadores, los cuales, al cabo de 8 días de marcha, llegaron a un gran palacio con magníficos salones. En uno de ellos encontraron una mesa puesta con apetitosos alimentos, tan calientes que aún despedían vapor, pese a que en todo el palacio no aparecía un alma viviente. Estuvieron ellos esperando por espacio de medio día, y la comida seguía sin enfriarse, hasta que al fin, hambrientos los cazadores, se sentaron a la mesa y comieron de lo que había en ella. Entonces dijo el mayor de los hermanos: Podíamos quedarnos a vivir en el castillo, mientras buscamos a las princesas. Dos de nosotros saldremos por la mañana, y el otro se quedará aquí esperando por si aparece alguien. A lo que respondió el mediano de ellos: De acuerdo, pero lo echaremos a suerte. Así lo hicieron, y le tocó quedarse al mayor. Por tanto, los dos menores se pusieron en camino al amanecer. A mediodía se presentó en el castillo un diminuto hombrecito, que se dirigió así al cazador. Hola, buen hombre. ¿Podría darme un pedacito de pan? Es que no he comido nada en todo el día y estoy muerto de hambre. El cazador cortó una rebanada del que había encontrado y la ofreció al hombrecito, pero este la dejó caer al suelo. ¡Oh! Se me ha caído el pan al suelo. ¿Podrías recogerlo y volver a dármelo, por favor? El cazador, servicial, se inclinó y entonces el enano, tomando un palo y agarrándolo por los cabellos, le propinó unos fuertes garrotazos. Al día siguiente, le tocó el turno de quedarse en casa al segundo, y le pasó lo mismo. Cuando al anochecer llegaron al palacio los otros dos, dijo el mayor: ¿Qué tal has pasado el día? Muy mal, porque ha venido un enano pidiéndome pan, y cuando se lo he dado, lo ha dejado caer al suelo. Y al ir a recogerlo, el muy tramposo me ha dado unos garrotazos en la cabeza. Ese debe ser el enano que ayer me hizo a mí lo mismo. Pero no le diremos nada de esto al tonto de nuestro hermano menor. Con lo que se callaron y no le dijeron nada al menor, a quien no querían y lo llamaban tonto, porque era un buenazo. Al tercer día, se quedó el menor de los hermanos en el castillo. E igual que en los días anteriores, se presentó también el hombrecito, pidiéndole un pedazo de pan. Al dárselo el muchacho, lo dejó caer como de costumbre y le rogó que se lo recogiese. Pero el muchacho le replicó: ¿Cómo? ¿No puedes recogerlo tú mismo? Si tampoco trabajo quieres darte para ganarte la comida, no mereces que te la den. El hombrecito se enfadó mucho y lo amenazó para que le obedeciera, pero el cazador, ni corto ni perezoso, agarró al enano y lo golpeó de lo lindo. El hombrecito se puso a gritar. ¡Basta, basta, basta! ¡Ya vale! ¡Suéltame y te diré dónde están las princesas! Al oír esto, el muchacho dejó de pegarle y le dijo... Está bien, ahora me vas a decir quién eres. ¿Y qué has hecho con las princesas? Yo soy un gnomo, un espíritu de la tierra. Como yo hay más de 1000. Ahora, si quieres saber dónde están las princesas, ven conmigo y te indicaré el camino. Seguidamente, lo llevó ante un profundo pozo sin agua y le dijo... Yo sé que tus hermanos no te quieren, así que si deseas salvar a las princesas, deberás hacerlo tú solo. Para hacerlo necesitaremos una gran cesta, un cuchillo de monte y una campanita. Y así equipado, deberás bajar al fondo de ese pozo. Allí encontrarás 3 habitaciones. En cada una de ellas está una de las princesas ocupada en acariciar las cabezas de un dragón. Tú deberás entrar y cortar las cabezas a los 3 dragones. Cuando el hombrecito terminó de contarle todo esto, desapareció. Al anochecer, regresaron los 2 hermanos. Hola, hermano, ya estamos aquí. Hemos estado todo el día andando y no hemos encontrado nada. Venimos muy cansados y hambrientos. ¿Y tú? ¿Qué tal has pasado el día? Muy bien. No he visto un alma. Menos a mediodía, en que se me presentó un hombrecito y me pidió un pedazo de pan. Al dárselo, él lo dejó caer y me pidió que se lo recogiese. Y yo me negué. Él me amenazó. Yo no lo consentí. Le sacudí de lo lindo. Entonces el enano me reveló dónde se encontraban las princesas. Al escuchar el relato, los hermanos se pusieron furiosos, pálidos y verdes de cólera. A la mañana siguiente fueron los 3 al pozo y echaron suertes sobre quién se metería primero en la cesta. Le tocó al mayor, quien agarrando la campanilla dijo: «Cuando lo haga sonar, subidme rápidamente». Apenas había descendido unos pocos metros, se escuchó arriba el son de la campanilla, por lo que los 2 se apresuraron en subirlo. Con el segundo ocurrió lo mismo. Cuando le tocó el turno al hermano pequeño, se hizo bajar hasta el fondo. Cuando hubo llegado al fondo, salió de la cesta y, empujando su cuchillo de monte, se acercó a la primera puerta y pegó el oído a ella, oyendo cómo el dragón roncaba ruidosamente. Abrió con cautela la puerta y vio a una de las princesas ocupada en acariciar las 9 cabezas del dragón, apoyadas en su regazo. Empuñando el cuchillo, las cortó todas de una sola cuchillada, y la princesa, poniéndose de pie de un salto, se arrojó a su cuello y lo besó con todo su corazón. Luego, quitándose un colgante de oro viejo que llevaba sobre el pecho, lo colgó del cuello de su libertador. Pasó entonces el joven al recinto de la segunda princesa, y la desencantó también, después de matar a un dragón de 7 cabezas. Y finalmente, salvó a la tercera princesa, condenada a acariciar un dragón de 4 cabezas. Y ahí tienen a las 3 hijas del rey, preguntándose 1000 cosas, abrazándose y besándose, 1000 veces. Mientras tanto, el joven hizo sonar la campanilla, hasta que por fin lo escucharon los de arriba. Hizo subir entonces a las 3 princesas, una tras otra. Pero cuando le tocó el turno a él, se acordó de las palabras del gnomo, o sea, que sus hermanos querían jugarle una mala treta. Tomó una gruesa piedra y la cargó en la cesta, y en efecto, al llegar esta a la mitad del pozo, los hermanos cortaron la cuerda y la cesta cayó al fondo. Creyendo los malvados que ya el menor estaba muerto, se marcharon con las 3 hijas del rey, obligándolas antes a jurar que dirían a su padre que los 2 hermanos mayores las habían salvado. Y así, presentándose ante el rey, pidió cada uno de ellos la mano de una princesa. Mientras el más joven de los hermanos cazadores andaba tristemente por las 3 habitaciones, temiendo que habría de morir allí, vio una flauta que colgaba de una pared y se preguntó: ¿Por qué estará aquí? ¿Quién puede sentirse alegre en estos lugares? Y mirando las cabezas de los dragones, dijo: Tampoco ustedes pueden servirme para nada. Y así siguió paseando de arriba a abajo, tantas veces que el suelo quedó completamente liso. Cambiando al fin de idea, descolgó la flauta de la pared y se puso a tocar una melodía. Y he aquí que de repente se le presentaron un gran número de gnomos, y a cada nueva tonada llegaban más, y así siguió tocando hasta que la habitación estuvo atestada de ellos. ¿Para qué nos llamas? ¿Qué es lo que deseas? Deseo salir de aquí, volver a ver la luz del día. Entonces, tomándole cada uno por un cabello, remontaron el vuelo y lo subieron a la tierra. Ya en ella, el joven corrió al palacio, donde se estaban preparando las fiestas de la boda de una de las princesas, y entró en la sala en que el rey se hallaba reunido con sus hijas. Al verlo, los jóvenes que lo creían muerto se desmayaron de la impresión, y el rey, furioso, mandó que se le encerrase en una prisión, creyendo que había causado algún daño a sus hijas. Pero al volver estas en sí, dijeron a su padre: Padre, debes poner en libertad al joven cazador. ¿Por qué me pedís eso? ¿Acaso sabéis algo de ese joven que yo deba conocer? No podemos decirte nada. Hicimos un juramento y no podemos faltar a nuestra palabra. Entonces, haremos una cosa. Yo saldré de la habitación y vosotras se lo contaréis todo a la chimenea. El rey salió de la habitación, pero se quedó escuchando en la puerta. Y de este modo se enteró de todo lo sucedido e inmediatamente ordenó que soltaran al joven cazador y que apresaran a los dos perversos hermanos. Al poco tiempo se celebró la boda de una de las princesas con el joven cazador y vivieron felices por siempre jamás. Si os ha gustado este cuento, podéis encontrar muchos más en nuestra página web www.sonolibro.com.